Con motivo del vigésimo segundo aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, el Comité de Recordación al Gran Líder Kim Il-sung de Eslovenia insertó el 30 de junio en su página web de Internet la obra maestra de él, Mantengamos la Independencia, y la del mariscal Kim Jong-un, Es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il.